morir, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690 su operación técnica y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido Nacho Álvarez González. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook Oído Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, y que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Mi compañero Luis Angio nos va a ayudar a recordar cuáles son todas las radios que nos están retransmitiendo en este momento o que nos van a retransmitir en otro momento, en otros días. Así que todo tuyo, Luis. Bien, nos retransmite en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro en Ialén, en la provincia de Misiones. Los saludamos a los compañeros que nos están escuchando y las compañeras que nos están escuchando en esas dos radios amigas. Y también nos retransmite la Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20. También saben que por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio nos pueden estar viendo en estos momentos. Estamos saliendo por el streaming de la Retaguardia Radio. Silencio. ¿De qué quieren no hablar? ¿De fútbol? Paso. No hubo fútbol, así que no perdí. Sí, hubo fútbol, por eso prefiero no hablar. No, bueno, está bien, pero eran partidos de cabotaje mal. Perdió. Mirá, estamos hablando del campeonato de acá, más que nada. Bueno, si vos querés hablar de la derrota de River, hablá, yo no tengo problema. Yo dije que no, tampoco de la del Barça ayer, con el Real. Fue por penales, bueno, sí. Al Real, el Barça ayer en el primer tiempo la sacó barata, porque le metieron pelotazo por todos lados, le anularon no sé cuántos goles al Real. Así es. Por Dios. Y Boca creo que juega hoy, ¿no? El partido suspendido. Hoy a las... No, bueno, no sé, poneme o escribí, háblame, Nacho me está haciendo seña cuando juega. Ya fue el partido, ¿y cómo fue? Ah, ¿ya jugó? ¿Cuándo jugó? Hoy. Ya jugó Boquita. Ah, hoy contra el equipito del Chiqui Tapia. Claro, jugó el partido, ganó 3-1. Muy bien, o sea que acá el único que va a poder hablar es Nacho y no quiere hablar porque no abre el micrófono, así que... Al equipo del Chiqui Tapia, pero ganó 3-1. ¿Cómo hicieron también para ganarle al Chiqui Tapia? Al Chiqui Tapia, bueno. La vendetta. Se equivocó de designar árbitro el Chiqui Tapia. Ese es el problema. Sí. Así que, bueno. No, lo que sí ayer... Ah, mira, les pulsaron a uno de Barraca, me dice Nacho, a las 11 minutos del primer tiempo. Uy, qué más. Sí, ese árbitro no dirige ni él. No, nunca más en la vida. Fue su último partido. No, lo que sí, ayer hubo un partido donde hubo algunos que perdieron por goleada, ¿no? Por goleada mal. Uno que que tiene Yo me la sigla, preguntaría, Luis, ¿quién ganó? uno que tiene la sigla FP. Pero yo la pregunta es al revés, ¿quién ganó? Bueno, formalmente ganó el equipo oficial. Vamos a decir, el Chiqui Tapia de la política. Más o menos, ¿no? Pero Hizo bueno. una muy buena elección Miriam Bregman. Sí, Miriam. Estoy tratando de ubicarla a ver si puedo hacerle una entrevista para mañana, pero hasta ahora me resulta imposible. No, no, y en provincia, Nico del Caño y entró con Romina del Plá también. O sea que ellos mantuvieron, como mínimo mantuvieron los diputados que tenían. Desde el punto de vista del frente este de Fuerza Patria, también mantuvo y creo que ganó un diputado más. Ganó muchos más diputados, La Libertad Avanza. Pero bueno, ya después lo vamos a ir charlando en el segundo bloque, el tema Bien, electoral. yo igual para hoy, teniendo en cuenta lo sucedido ayer, obviamente que mis pronósticos fueron de los peores de los peores. Yo también perdí por goleada. Bueno, pero todo, el pronóstico no la pegó ninguno. Nadie se Bueno, la pero yo esperaba. estaba como convencida, ¿no? Y hice un porcentaje, no sé a quién le dije, o si lo dije en el programa, que era como un porcentaje súper amplio. Por eso yo hoy elegí un tema que me reflejó y yo me preguntaba quién ganó. Yo no te preguntaba por qué partido político, por qué línea partidaria, por qué descerebrado, digo, quién ganó. O sea, me preguntaba un poco más allá del quién, del yo, del vos, de la gente del barrio, del que está sin laburo, del jubilado, del docente, del trabajador de salud. Yo me preguntaba quién ganó. Y por eso es que elegí un tema que lo escuché, no lo conocía, un tema de León Gieco. El título ya dice un montón, podría ser yo. Y no es de esos temas que es para escuchar un ratito y te quedas tarareando. Es un tema para seguir escuchando, pero para seguir escuchando su letra. Así que si a Nacho le parece, en este primer encuentro antes de la entrevista que vamos a tener, que vamos a tener una entrevista en un ratito, ¿verdad, Luis? Sí. Con una docente. Con una docente de escuela especial. Bien. De educación especial. Bien. Vamos a ir escuchando, aunque sea un pedacito, si querés ya ponemos la pauta también, Nacho. Pero para ir escuchándolo, dura unos cuantos minutos, pero tiene una letra muy bonita, muy para Bueno. escuchar. Un día como hoy, sobre todo, me parece. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Yo y el que te está implorando podría ser yo, ese que pide y pide podría ser yo, y al que no le doy nada podría ser yo, ese que ya no sueña, podría ser yo. Y el que quedó sin norte, podría ser yo. Veo que ya no pueden salir. No ves que van derecho hacia el fin. Hay que se están perdiendo y podría ser yo. Empezamos a escuchar este tema, que lo vamos a escuchar en un ratito, lo vamos a continuar escuchando, León Gieco y otros cantantes, podría ser yo. Pero para no retrasar nuestra entrevista, Luis, después podemos continuar con el tema musical, que me gustaría hoy pasarlo un poquito más. Y creo que ya tenemos a nuestra primera entrevistada, ¿sí?, en línea. Así es. Vamos a conversar unos minutos con Victoria Faza. Ella es profesora de cerámica de la Escuela de Educación Especial número 36 y número 22 de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Y nuestro interés por charlar con ella es para conocer un poco esto que nos enteramos que está pasando. Bueno, en realidad no es que nos enteramos hoy ni ayer, lo venimos charlando, el tema de la educación en general en la Ciudad de Buenos Aires, la educación especial, pero ahora se está dando un fenómeno que denuncian un vaciamiento en las escuelas de educación especial en la ciudad. Entonces, por eso con Vicky queríamos saber cómo lo están viendo ustedes, qué es lo que les está pasando en lo cotidiano, ¿no? Así que buenas noches, Vicky, Cristina Varela y Luis Angel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo andan? Les agradezco la invitación. Y bueno, sí, un poco comentar la situación que, en verdad, voy a intentar hacer un pequeño resumen porque viste que pasan muchas cosas. Pero este vaciamiento comienza justito luego después de pandemia, donde la primera medida que toma el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad es dejar afuera de las escuelas de educación especial a los jóvenes mayores de 22 años. Digamos, había los chicos iban a las escuelas hasta los 26 o hasta los 30, en algunas, depende la escuela. Y lo primero que nos encontramos después de regresar a clases de pandemia es que, bueno, muchas jóvenes les dijeron, bueno, este año egresás, a los jóvenes y a sus familias. Eso, por un lado, desató, digamos, tuvimos que organizarnos, docentes junto con familias, y empezar una lucha que duró como 2 años, sigue durando, se pudo lograr en la justicia un amparo, con un juez fallando a favor de los jóvenes, pero un gobierno, en ese entonces, cuando estaba Larreta, no acataba estas órdenes, digamos, de que los jóvenes mayores de 22 tienen derecho a la educación, a la formación permanente del adulto, digamos. Eso fue como un cimbronazo y después dio pie a varias medidas. Hasta hace poco, antes de vacaciones de invierno, bajaba a las escuelas la resolución 860, por la cual, con la idea que tiene digamos, la Dirección de Educación Especial del Ministerio, ¿no?, del Gobierno de la Ciudad, hablan de inclusión plena. Para nosotros, o muchos de nosotros, es una falsa inclusión. ¿Qué quiere decir inclusión plena? Sería que todos los jóvenes y los niños de la educación especial que puedan, digamos, los mandan a lo que sería una primaria común, a un jardín común, a un secundario común, y suena lindo si uno no está como en el, en el tema, porque parece bueno, se incluyen a todos, y en realidad lo que están haciendo es un amontonamiento de gente sin pensar en las necesidades de cada joven, de cada niño, de cada niña, y sin recursos, y también teniendo en cuenta que las aulas de un secundario, de un primario, de un jardín, ya para los docentes no son fáciles de llevar adelante por un contexto social que hay. A esto se le van a sumar jóvenes o niños con necesidades, digamos, a diferentes y sin recursos. O sea, los recursos supuestamente los sacarían de las escuelas de educación especial. Por lo cual, por medio de esta resolución, comienza a sacar personal de las escuelas de educación especial para llevarlos a estas inclusiones, entre comillas, pero no para que vayan maestros a trabajar con los otros maestros, sino para asesorar a territorios, a zonas. Se sacan docentes, se sacan vicedirectores y, lo peor, gente de los gabinetes, o sea, psicólogos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, psicomotricistas, todos estos gabinetes que en las escuelas de educación especial hay un gabinete por escuela. Y ahora esto se empieza de a poco a desmantelar en base a esta idea de la inclusión plena, que en realidad es un recorte, un ajuste, y sobre todo va bajando la calidad educativa de la educación pública. Entonces, realmente esto sumado a los ataques a las personas con discapacidad, tema pensiones, salud, prestaciones para las terapias y demás, la verdad es que, no sé, hacen un combo muy complicado para las familias, para los niños, para los jóvenes y para los docentes también, porque nos van a precarizar nuestros puestos de trabajo. De repente estabas en una escuela y ahora vas a pertenecer a una zona, vas a andar de acá para allá sin poder tener vínculos, ¿no? Como qué es lo que tanto se trabaja en las escuelas de educación especial. No solo la parte de los contenidos, sino que las pibas, los pibes se encuentren en un lugar de pertenencia, para que ellos, digamos, para que se den los procesos de aprendizaje, es muy importante el vínculo de los docentes con los alumnos, que se sientan cómodos, escuchados, respetar sus tiempos. Y esto en esa juntadera, perdón que la palabra que uso, pero es como una... la verdad que va a ser muy caótico. Ya es caótico porque hay experiencias, no es que no, pero ahora está como la resolución. Ahora, y el personal lo van a sacar. Sí, sí. Sí, estamos hablando con Victoria Faza, que es profesora de cerámica en una escuela de educación especial. Justamente eso. Con estas escuelas de educación especial, si a ustedes las sacan de ahí, a los alumnos los mandan a escuela común, ¿qué van a hacer con esas escuelas? O sea, ¿desaparecen? Mira, creo que la idea es, reducirlas solamente para los niños o jóvenes que no, por cuestiones como muy severas, no podrían... ¿Pero quién va a hacer esa evaluación? ¿Pero quién va a hacer esa evaluación? ¿Mercedes Miguel? No, la señora Hilda Domínguez. Hay otra personaje para nombrar acá, que claro, es la directora del área de educación especial. Es la que viene... Bueno. Ella está, pasa a los gobiernos y ella está siempre. Sí, está hace años. Entonces, en todos estos... supuestamente va en comité evaluador y demás, pero esto ya empezó antes de que esté la resolución. Esto empezó antes. Empezaron, por eso ya te digo, sacando a los jóvenes de las escuelas, que los dejaron en la nada, en nada. Porque, y después ahora van a empezar por las escuelas, digamos, los chicos más pequeños de inicial y los de primaria. Y después van subiendo, supuestamente. Yo, en la escuela las dos escuelas que trabajo, de formación integral, que las edades son de 14 a 22 años, que todavía no nos llegó esto de que nos sacaron gente, pero en otras escuelas de donde los niños son más chicos, ya sí, se llevaron gente para... Es como una nueva estructura, pero en realidad es una estructura que es un como sí, porque es gente que va a estar dando vueltas y en definitiva no va a alcanzar que un, no sé, un terapista ocupacional vaya, por ejemplo, a una escuela primaria con un chico integrado una vez por semana, media hora, porque tiene a tres, o sea, es como un despropósito, o sea, realmente. Así que bueno, así están las cosas. Nosotros el 18 de octubre pasado hicimos un festival en Parque Patricios, que suma a los jóvenes, a los niños, a las familias, docentes. Siempre es muy abierto, o sea, todo puede venir el que quiera, no es de un sindicato o del otro. La idea, viste, siempre es a partir de esta lucha que te digo que se armó en el 2021. Bueno, siempre tratamos, cuando se necesita hacer nuestros festivales, que son encuentros y protestas a la vez, pero bueno, también encontrarnos, nos han apoyado varios artistas y gente también del barrio, vienen gente de varias escuelas, y bueno, seguimos en la lucha, pero la verdad que es re difícil porque entre la política del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, bueno, es mucho ataque. Y la gente también, pensemos la situación social que hay, hay que entender que las familias, a veces muchas tienen muchos hijos, tienen que estar parando la olla, pensando en eso en el día a día, y la verdad es que se empiezan a sumar una cantidad de complejidades que la verdad es que es mucho, muy trabajoso, muy angustiante, desde el punto de vista de, ¿no?, de las familias que tienen un hijo, dos con discapacidad, más otros hijos, más el contexto social, y bueno, eso así estamos, la verdad. Ese es el panorama de hoy. Claro, además, la carga que tienen las y los docentes en las escuelas normales, vamos a decir, la escuela de educación normal, que le pongan dos chicos o unos, con uno suficiente, porque ¿cómo hacen para atenderlo a este chico que tendría que tener, justamente como vos decís, con las distintas profesionales especializadas, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, no sé, claro, hay hasta kinesiólogos? ¿Cómo hacen? Aparte, si a ellos ahora los mandan, ¿cómo van a resolver ustedes el problema de que hasta ahora vos estabas en dos escuelas? Estabas en una escuela, terminabas tu horario y te ibas a la otra. Ahora sí te van a ir paseando por distintas escuelas y no vas a tener la atención personalizada con ese alumno, con esa alumna. Claro, es como que serían maestros que dice que van al territorio, así lo llaman ellos, que serían de zonas, no de escuelas. Yo particularmente, en mi rol de docente cerámica, eso no creo que suceda porque no, claro, pero claro, pero todos mis compañeros, o sea, esa es la idea del plan que tienen, no, en la última EMI, viste, que son las reuniones que hacemos en las escuelas, se llaman encuentros de mejora institucional, lo que nos hicieron, que siempre hablamos de cuestiones de cada escuela, de los pibes, de qué hacemos, de proyectos. Esta última EMI, la bajada fue leer esa resolución en las escuelas de educación especial. Leerlo, o sea, como aprendernos lo que viene, y sí, es así, van a estar, ser docentes de un territorio, van a ir picoteando un poquito cada lado, los maestros de común se van a volver muy locos, o sea, de posta lo digo, porque... Y no solo eso, los chicos incluidos, entre comillas, muchas veces realmente no pueden aprender en ese ámbito Y no solo pueden aprender contenidos, sino se sienten excluidos y no tienen amigos y no van a ser felices. Algunos quizás puedan incluirse, pero hay muchos que no, y ya esto, o sea, esto te digo para como darle un marco, ¿no? Ellos toman unas teorías, los del ministerio, digo, de teóricos, pedagogos, que no nunca trabajaron en una escuela especial, partiendo de la base que la educación especial es como exclusiva, que es como marginadora, que es como... Claro. Y es todo lo contrario, porque para nosotros la inclusión es que un pibe pueda luego, con los aprendizajes que obtenga, las habilidades que obtenga, la sociabilización que pueda aprender también dentro de la escuela, es después el día de mañana ser lo más autónomo posible en el barrio, tener un trabajito, con su familia, con sus vecinos. Eso es la inclusión, no amontonarse en un espacio porque sí, ¿sí? Es complejo también porque cada joven y cada niña y niño necesitan cosas diferentes, entonces es muy complicado para un colegio que está preparado con aulas, con ciertos horarios, con cierta estructura, como, bueno, forzar meter a, ¿viste? Es como... se trata de otra cosa, o sea... Sí. Perdón, Vicky. Sí, sí. ¿Qué tal? Soy Cristina. Yo creo que básicamente estas son situaciones que tienen un entrecruzamiento entre el terreno de la salud y el terreno de la educación. Y lo que vemos es que toda la gente, o mucha de la gente que está en esa área, en la parte directiva, en cuanto a los cargos, me refiero de ministerio, ¿no? Y demás, nunca estuvieron trabajando, como vos decís, ni en educación ni en salud. Con lo cual, sería lo mismo que yo, que no sé manejar, me pongan a dirigir el tránsito de los taxis y de las aplicaciones en la ciudad de Buenos Aires. O sea, se manejan... No sé, por teorías que no nos pertenecen seguramente, que fueron hechas en otros lugares, en otros contextos, con otras culturas, con otras idiosincrasias, y que no tienen nada que ver con la nuestra. Y acá no entiendo quién se beneficia. Yo pensé sinceramente que las escuelas iban a quedar para venderlas y hacer un edificio, sinceramente. Yo dije, acá reparten a todos los pibes y a las pibas, me queda el edificio y construyo, ¿no? Algo típico en la ciudad de Buenos Aires. Pero acá no hay nadie que se beneficie. O sea, es algo que no tiene, no, que no saben lo que es tener una persona con discapacidad cercana, o quieren, o miran para otro lado, o no sé, porque encima, como vos decís, desde lo privado, desde el certificado de discapacidad, desde todo lo que está pasando con discapacidad, que lo vemos en la televisión todos los días, junto con el Garrahan, los jubilados y todo lo que ya sabemos, la universidad pública, la salud pública. Pasaría que tampoco lo público puede dar respuesta a la necesidad de la población que tiene algunas capacidades especiales o distintas, o como se lo quiera llamar. Sí. Claro, ni hablar, o sea, de los trabajadores, que bueno, ya... Sí, claro, el fin, digamos, el objetivo final, creo que... No sé, o sea, como capaz que alguna escuela queda media vacía y puede ser que la vendan. Algunas van a dejar para casos que no se pueden, digamos, que no se pueden trasladar a otro tipo de ámbito, que ya son extremos. Claro, claro. Pero creo que, bueno, tenemos el antecedente del Palacio C, si recuerdan, no sé si conocen, el Airolo, la escuela de sordos ha perdido. Sacamos a alguna compañera de ahí de la Airolo. Sí, hemos hablado con gente. Bueno, de la, en el momento que estaba pasando lo del CECI, estaban sacando fuera a los mayores de 22 de las escuelas de educación. Eso fue como contemporáneo. De hecho, nos unimos con en su momento, en familias, en docentes también del CECI. Pero bueno, sí, o sea. Puede pasar cualquier cosa. El problema es cuando vos querés enmascarar un ajuste y digamos, y la devaluación y la degradación de la educación pública con una teoría que, bueno, como muy bien dijiste, realmente hay, esto se ha probado en Italia, por ejemplo, que creo que ya no hay más escuelas de educación especial, hay muy pocas, y ha fracasado. Uh-huh. Hay muchos jóvenes o niños que están en la casa. Claro. Aparte yo digo, una discapacidad, un niño con una discapacidad, ¿qué me importa la edad cronológica? O para la discapacidad tomo en cuenta mucho la edad cronológica. Hay que tener en cuenta las necesidades de las personas, no importa la edad que tengan. Si yo tengo una persona con una cierta discapacidad, con una cierta edad cronológica, pero que necesita de un taller, de un contexto, de una escuela de día, de un espacio, bueno, lo necesita. No es placer o porque sí. Son espacios que tienen que ver con lo social, con el derecho a la salud, con el derecho a la educación. Digo. Sí, aparte, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos casos en la escuela de jóvenes, yo porque estoy en, como vuelvo a repetir, una escuela que va de 14 a 22. Las dos escuelas son de ese ámbito. Que antes se llamaban de formación laboral, después se sacó lo laboral y se llamaban de formación integral. De esas escuelas antes había convenios para que los jóvenes terminaban trabajando en el Estado, algunos que podían, ahora eso ya no está más. Sí. ¿Sí? Entonces se fue cada vez como coartando todo eso, y bueno, me perdí de lo que te iba a decir. Vos me estabas diciendo de las necesidades de cada de las uno. Edades. Bueno, del tema de claro, las necesidades de las personas, más allá de la edad y de las características de cada uno. Bueno, te quería comentar el caso de una alumna de la escuela 36 que se pudo alfabetizar a los 26 años. Mira qué bien. Y ahí empezó a leer y escribir, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, vos, pero para eso necesitó como los tiempos también y la estructura de la Escuela de Educación Especial, donde no, no es que hay cursos enormes con mucha gente, no es individualizado más. Entonces, uh-huh. La verdad es que es muy triste todo lo que se está haciendo. Yo la verdad uh-huh. es que siento que todas las políticas apuntan en desmedro de los seres humanos, tengamos discapacidad o no. Además, es como todo muy, muy, muy cruel. Además, Vicky, lo que vos dijiste recién, el tema de que se dejó de darle la posibilidad a las personas a que después tengan una tarea, un trabajo, ¿no?, en el Estado, ahí ya hay otro incumplimiento de la ley, que es el cupo de personas con discapacidad en el Estado que tienen que dar. Sí. Así que... Sí. Por partida no, doble. No, es que es impresionante cómo está sacar un derecho tras otro y lo del cupo laboral aparecería como un sueño, porque ya es como que se está discutiendo la educación especial ahora, ¿me entendés? Se está discutiendo si tenés derecho a tener una pensión, se está discutiendo todo, entonces sí, obvio, más vale. Y yo tengo alumnos que han egresado, que tienen la posibilidad de hacer changuitas, depende de las herramientas que tenga cada pibe o cada pibe, por algunos se manejan solos, viajan en colectivo, venden cosas, tengo un alumno Gerardo que me lo encuentro en el subte vendiendo cosas, ¿me entendés? Y bueno, él se gana la vida. De hecho, el otro día en el festival, él vino y se trajo su heladerita, se trajo... sus gaseosas, se trajo unas tortas y las vendió para él. Había un buffet, pero bueno, hubo varios que se pusieron sus emprendimientos y está buenísimo, ¿me entendés? Otra alumna se trajo pizza que había hecho en la casa. Pero es eso, están changueando bien. Los que pueden, ¿entendés? Y bueno... Bien. Estamos hablando con Victoria Faza, estamos hablando de las realidades que estamos viviendo y que son increíbles, pero que están ocurriendo en nuestro país, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y bueno, les damos nuestro acompañamiento, nuestro espacio para ver cómo sigue esto y poder ver por ahí en otros programas, poder seguir charlando a ver cómo sigue de leer la resolución, a ver qué va a pasar efectivamente con esa resolución, ¿no? Dale, dale, sí, yo les agradezco un montón y también después puedo contactarles con capaz otras compañeras o compañeros que también podrían explicar más explícito todo lo de la resolución, No, no, viste pero que hay estuviste gente que... muy clara, No, Miriam, quedate tranquila. y además poder tener alguna voz de los familiares de estos chicos y estas chicas, ¿no? Porque también a ellos Ah, debe de sí. afectar muchísimo esto. Por ejemplo, si lo cambian de escuela, ahora por ahí lo tenían en una escuela a 4 cuadras de la casa, ahora lo mandan a otra casa, a otra 10 cuadras. Encima, con el cambio también que están haciendo de jornada, que las pasan escuela de jornada simple a completa, por ahí antes iban a jornada simple, ahora te las mandan a otra escuela con jornada completa. O sea, es todo un despropósito que parecería que lo hicieran a propósito, esa es la realidad, ¿no? Claro. Sí, es todo. Y aparte nada, imagínense como toda buena resolución, no la consultan con nadie, no Claro. consultan con docente, ¿no? Como todo, viste las cosas que vienen sucediendo, pero acá en ciudad por lo menos hace un montón, o sea, todo lo que sale es totalmente inconsulto. Esta resolución creo ni con las directoras las consultaron, ni con las supervisoras. Que muchas veces hace falta que también se planten un poco más, que cosa que no sucede, pero ponele, ni siquiera con las supervisoras. O sea, le Claro. bajaron esto, que andás a ver quién lo inventa y ta. Así que bueno, pero les agradezco un montón y sí, desde ya tienen mi contacto y puedo Dale. contactarles con Y familias y otros. también vos tenés el contacto nuestro, cualquier actividad que Sí, hagan, nos avisás y nosotros seguro. lo difundimos, ¿sabés? Bueno, les Bueno. agradezco un montón. Sí, hace falta la difusión también porque Es que justamente, esa es claro, la sí. idea. A Esa es ver, la idea. estos temas y encima de ciudad, los grandes medios ni se mueven. No, no, no, Sobre el no, tema de no, no. educación, de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, no hay, salvo, como te comentaba hoy cuando me contacté contigo, salvo Tiempo, el diario Tiempo, que saca Sí. también bastante el tema, si no somos algunos de los medios nuestros alternativos, los grandes Independientes, medios. claro. Nada, nada, es como que estuviera todo 10 puntos en la educación en la ciudad de Buenos Aires. No, y nosotros antes de vacaciones de invierno se hizo un paro solo de educación especial. Sí. Y ahí hubo muchos semaforazos por esta resolución. Y no Sí, me salió a acuerdo. ningún lado, o No. sea, solo sí, Tiempo Argentino, ahora que recuerdo que sí. Claro. De hecho, creo que hablé yo con un muchacho de ahí, pero bueno, Con Martín siempre está Suárez, bueno nada. seguramente. Sí. Con Martín Suárez, que es el compañero que siempre toma temas, todos los Siempre lo temas que toma. está. Sí. Sí, no, pero bueno, está bueno estar ir armando nuestras redes para, qué sé yo. Bueno, No sé, espero listo, que podamos quedamos salir así. adelante, chicos. Quedamos Ojalá. así. Sí, Dale. Chao, gracias, ¿eh? Buenas noches. gracias, Te agradezco un Victoria. montón. Gracias por dejarme participar No, y al suerte con contrario. el programa. Chau, chau. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Buenas noches. Bueno, Nacho, podemos continuar con el tema porque justamente podría ser yo, ¿no? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Ser yo. El que junta cartones podría ser yo. pueden salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Hay que se están muriendo y podría ser yo. Y yo que no sé qué hacer, no basta con entender. Una canción no seca una inundación. Tan solo un poco de calma, que poco es. Ese que está robando podría ser yo. Ese que mata o muere podría ser yo. Aquel que nada cree podría ser yo. Bueno, no sé si ustedes lo creen, para mí es un temazo, una letra que a mí me perfora el alma y que es interpretada por León Gieco, muy, muy reconocida su voz, alguien que yo reconozco no conocía, el otro hombre que canta, que es Edu Svetelman. Yo no lo conocía, Eduardo. Es un destacado músico, pianista y compositor argentino, pero que se dedicó mucho a la música publicitaria y de películas, ¿sí? Aunque también integró bandas como Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, Spinetta, en fin, tuvo otras participaciones, ¿sí? Pero realmente reconozco que no lo ubicaba. Y la voz femenina, hermosa voz femenina, es Ligia Piro. Por ahí a Ligia ya la conocemos, Ligia es alguien que la hemos escuchado ya en otros programas, es cantante de jazz, sobre todo, no solamente de jazz, actriz, es hija de Susana Rinaldi y de Osvaldo Piro, ¿sí? Bueno, una voz maravillosa, pero una letra tiene esta canción que, nada, justamente en un día como ayer, me pareció que venía como anillo al dedo. Igual, hoy nos vamos a ir con un tema que va a cantar Ligia Piro, un tema Construcción, que es un tema emblemático brasileño, es uno de los temas de Chico Buarque, que se ha considerado como uno de los mejores temas de todas las épocas de Brasil. Es un tema que tiene que ver con la lucha entre el capital, el trabajo, bueno, y que tiene una melodía y una métrica muy particular que si ustedes quieren buscar. Es muy interesante de leer. Construcción, se va a llamar el tema, y nos vamos a ir después, creo al final del programa, con Ligia Piro. Por primera vez creo que lo escuché en los 70, ese tema. Sí, sí, es un tema de hace mucho, mucho tiempo, pero bueno, escuchando a Ligia, hay tantos temas tan bonitos que dije, bueno, claro, vamos a... Ese tema habría que pasárselo a... ¿Cómo se llama? El de la... Al de la UOCRA, a Gerardo Martínez, para que lo escuche. Sí, pero tiene que más que ver con un tema de una construcción en sí misma, sino con una lucha, ¿no? Con una lucha, sí, claro, increíble. Pero este tema podría ser yo, creo que yo lo pondría para escucharlo en todos los hospitales, con mis residentes, con la primera clase que doy en la UBA, con mis alumnos. Mis alumnas, no sé, creo que es un tema que a mí, por lo menos hoy, alguien dijo que era una bisagra, ¿no? El día de ayer, bueno, para mí hoy es un día bisagra con este tema. Este tema es algo de esas cosas que uno toma y se lo queda para compartirlo. En mi caso yo tomé, por ejemplo, un cuento que se llama El Hospital, de Mario Testa, que es un sanitarista que le tocó enfermarse y sin que nadie lo conociera, habitar los espacios de salud como paciente. Ese cuento, mis residentes, mis estudiantes, lo leen en su primera clase. Es como la bibliografía obligatoria. Bueno, este tema va a estar cerca, ¿eh? Va a estar cerca. Bien, Luis, vayamos a lo que pasó, si se puede decir algo más. ¿A lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó? Ganó que... Trump. Yo creo que ganó Trump. No sé ustedes Trump, qué opinan. Sí. ¿Ganó Trump? Yo creo que la ganó Trump. ¿Jugó? Ganó Trump. Apostó pesos y ganó. y ganó, apostó peso y ganó dólares. El único problema es que los dólares los ponemos nosotros, y se los llevan. Los que los tengan, porque... Bueno, no, no, bueno, el país como tal. Claro, el país como tal, Sí, bueno, ahí sí. todo sentido. Bueno, nada, yo creo que lo más importante es, hoy lo escuchaba Alejandro Berkovich en el editorial y decía con una frase, sintetizó un poco el tema. No la vimos venir ninguno. Ninguno, nada. Hasta ayer a las, creo que 4 o 5 de la tarde, nadie iba a esperar este aluvión. Y más teniendo en cuenta la situación de la provincia de Buenos Aires, donde no solo le Había que sacó. votar a un narco, había que votar a un narco, Bueno, pero o sea, ahí está y a el otra tema. persona, o sea. Bueno, pero ahí está el tema. Que por un lado, hay todo un sector de. Primero, hay un sector de la ciudad, de la población, que no votó. Hubo 12 millones de personas que no votaron. Bueno, y ahora yo digo, los docentes, los trabajadores de la salud, las familias de discapacitados, los trabajadores del Carrajan, los jubilados, ¿a quién carajo votaron entonces? No, es lo que no puedo entender, ¿quién lo votó? Bueno, Porque pero hoy ¿sabés yo me qué encontré con pasa? mucha gente que sigue diciendo que no lo votaron. Bueno, esto va a terminar siendo como fue en su momento el menemismo, que después de la segunda, después de la reelección, en su segundo mandato, cuando ya vino en debacle, nadie lo había votado. Y acá con Milei es lo mismo, hay un voto vergonzante. Hay un voto oculto, hay un voto de mirar para otro lado. Hace un rato en las redes me escribe una persona y me dice, no puedo entender que haya habido familias de personas con discapacidad que lo hayan votado. Entonces yo le dije, le escribí, le dije, pero a ver, es una suposición tuya, algo que a vos te parece, porque bueno, por la cantidad de votos que tuvo, tiene que haber una variedad de características. Me dijo, no, conozco familias que lo votaron. O sea, hay un grave problema allí, que está entre los que en esta oportunidad votaron y no habían votado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires Sí. en septiembre. Y hay otro tema que es el votar cualquier cosa por no votar al peronismo, al kirchnerismo, creyendo que todo lo que no es de ellos es kirchnerismo o es peronismo. Y por otro lado, hoy empiezan a salir sacar los trapitos al sol en la interna del peronismo, que la interna es que vienen desde siempre, ¿no? Peleándose entre ellos. Después se rejuntan y termina Massa con Grabois, termina Massa con Itaí, qué sé yo, bueno, es una melange que es el peronismo que mezclas el agua y el aceite, por más que lo sacudas, se quedan un ratito quietos, pero después empiezan, cuando se estancan las aguas, se empieza a saber realmente quién es quién, porque ahí se empieza otra vez a delimitar quién es agua y quién es aceite o Lo viceversa. que también creo que queda bastante claro que la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es Bullrich. Lo vengo Y es diciendo ya pro. hace un montón. Sí, es probable, sí, es probable. No se va a Bueno, quedar con la senaduría, va a ir por la intendencia, va a ir por la Ciudad de Buenos Aires. Alguien que le pega a los jubilados, que maltrata a las mujeres, que maltrata a los discapacitados, que le pegó un tiro a Pablo Grillo. sí, bueno, por eso. No, y el otro tema, que yo también ayer lo puse, lo dije, lo comenté y lo sigo comentando, es Milei, le está terminando de clavar los clavos al ataúd del kirchnerismo. Ahora, el tema, ¿sabés cuál es? Que esos clavos se los está dando el propio kirchnerismo. Son ellos mismos los que le están dando el clavo a Milei para que terminen de clavarle el ataúd y ponerle la tapa. Porque el kirchnerismo, el peronismo, a mí ya no me gusta hablar de kirchnerismo, porque el peronismo es. El kirchnerismo es lo que es el peronismo, una melange de distintos grupos, sectores, algunos rufianes, los punteros políticos que hay en Con el kirchnerismo. las mil disculpas de Rufián, que yo lo quiero mucho al Rufián que está en España, ¿eh? El Ojito con rufián, Rufián. No te el metas con él, diputado, ¿eh? no, no, el rufián de Esquerra Republicana de Cataluña, no, nada que ver. Ah, cómo me gusta ese hombre, cómo Exactamente. qué Pero joven, apuesto, pero me gusta más cómo habla. y tiene ¿Cómo piensa? este. O por lo menos lo que parece, qué sé yo. Ahora, el problema que yo veo en un sector importante de la sociedad, dentro de los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares, que no ven que ya el peronismo no les va a poder dar nada porque gobernó varios años y después de Kirchner como presidente y en un primer mandato de Cristina, después el peronismo fue una debacle total, por más de que le haya dado mejor, que hoy podés decir, está bien, con Alberto Fernández fue un desastre, pero todavía había un sector importante que estaba mejor. Como muchos, yo veía en televisión en esta semana, que los movileros le preguntaban y hasta los comerciantes decían, yo prefiero un poco de inflación, pero a mí en el negocio me entra gente a comprar. Hoy no me entra nadie. Tengo un 2% de inflación, pero no puedo vender nada y tengo que mantener 5 empleados. Bueno, Ese es el problema. tal cual, tal Y cual. el tema más importante es el problema de la conciencia de clase. No hay, los compañeros y compañeras trabajadores peronistas no ven el problema de la conciencia de clase. Y el peronismo, desde el propio Perón, desde el propio Perón, desde el 46, ha planteado siempre la conciliación de clases. Que la conciliación de clases no es más ni menos que el peronismo ampliado en el sentido de querer juntar el agua y el aceite. No podés juntar a los explotadores con los explotados. No podés juntar al que te sojuzga y al que te paga migaja a decirle que vayan a votar. Terminás votando a tus verdugos. El propio Perón lo dijo en el 46. Lo mejor que les puede haber pasado es a ustedes que haya estado yo y que esté yo a los grandes capitales. Porque ahí van a evitar que el comunismo, en ese momento hablaban del comunismo, entre en el país. Yo los voy a tratar y hasta el 52, Perón logró el 50-50, el 50 y 50. Él, en principio, repartir lo que producía el país entre el 50% de los trabajadores y el 50% del capital. Pero el capital no es boludo, no quiere el 50, quiere el 60, quiere el 70 y quiere el 80. Es tan sencillo como eso. Bueno, nos fuimos. Bien, saludos a nuestros compañeros de la 690. Gracias, Nacho. Como siempre, te felicito por el gran triunfo de Boca Juniors frente a Barracas por 3-1. Y nos vamos con este tema, escúchalo, es muy lindo. Ligia Pío Vamos. tiene una voz maravillosa y es un tema, es uno de los mejores temas brasileños. Construcción. Luis, Chao. buena semana, ¿eh? Nos Chao, vemos el chao. próximo lunes en este programa que se llama Oíd. Mortales. Chao, Nacho. Chao, Chau. chao. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. y floto por el aire cual si fuese un pájaro. Y termino en el suelo como un bulto flácido, agonizo en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.